En el caso hondureño, ya lógicamente los grandes enemigos de los pueblos sabían lo que podía pasar. Y por eso tuvieron mucho cuidado en plantear el fracaso de la fórmula creada por Honduras, que fue la activación de un proceso constituyente democrático, saltando las cláusulas pétreas de la Constitución. Y tuvo que realizarse un golpe de Estado para que no se activara el poder constituyente, porque la única forma de acabar con el poder constituyente es creando un Estado autoritario. Es decir, que el poder constituido tome las riendas de la legislación.